Operación Cucarachas Asesinas. Manolito era un niño feliz. Les quemaba a las chiquillas las faldas con las cerillas. Pero Manolo, ¿dónde vas? Con el soplete y la bombona de gas. Pero como Manolo era un superhéroe junior, pues no le pagaban y él se tenía que fastidiar. Ya ves, como era el superhéroe de la ciudad, solo lo sabía él. Así que las payas buenas pasaban de él. Pero no quería ser superhéroe, sino que quería tocar la gaita porque era su afición. Pero todos le insultaban porque llevaba falda. Al día siguiente iba a realizar su última misión para quitarse el antifaz. Su última y peligrosa misión era tan peligrosa, era la de las cucarachas asesinas, matonas que si le insultabas te rajan con una navaja. Manolo ya no sabía qué hacer, así que fue a ver al juez y le dijo: «Por favor, ¿puedo enseñar a la prensa quién soy?». Y el juez le dijo: «Haz lo que te dé la gana, pero eso sí, me tienes que traer un descafeinado con leche y 300 gramos de azúcar. Si te equivocas, a la cárcel». En su última misión le acompañaba Chachi, que estaba a su lado, bueno, a 250 metros, y a su izquierda estaba el cochinillo Valentino y Jimmy Hamilton. Chachi iba en su Vespa y le decía a Manolo: «¡Quillo, espérame! Y no empecéis el combate con las cucarachas. ¡Ay, que voy a pasar un bache! ¡Bram, bam, bam! ¡Bam! ¡Soy el ser vivo más rápido del mundo! ¡Voy a 2 kilómetros por hora!». Mientras que venía Chachi empezaron a pelearse. Manolo se las cargaba todas, pero venían más, hasta que se hartó y las mató a todas de un solo golpe. Y cuando se terminó el combate llegó Chachi y dice: «¿Vas a pelear contra cucarachas muertas?». «¡No!». Cuando llegó la prensa se quitó el antifaz, todos se pusieron: «¿Es un hombre? ¿Es un animal? ¡Es Manolito!». Y así es como Manolito conquistó a todas las payas buenas. ¡Guay! Para Relatópolis, locutó Ernesto López.